Y caballeros, Escombro Forever se complace en presentar a partir de este momento a la reina, con ustedes, Ángela Leiva. Arriba Salta, buenas noches, las palmas de todo Escombro, vamos, palmas, palmas, palmas, eso. Para todos Salta, una vez más, sea esa, la reina de la cumbia, de la canción, aquí está, Ángela Leiva. Palmas, palmas, palmas, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, todos. ¿Dónde están los solteros esta noche? Vamos, eso, vamos a cantar canciones de amor, canciones de engaño también esta noche. La reina de la cumbia, de la canción, aquí está, Ángela. Buenas noches, Salta. Esta lluvia empieza así, maestro, vamos. Cumbia, ¿quién se go? Ángela. Ya no quiero reprocharte ni saber de ti. Tengo listo mi equipaje, ya no quiero estar así. Muchas veces me engañaste, te reías de mí, pero debo confesarte, no me hiciste tan feliz. Ya no te amo, se acabó. ¿Cómo dices, Salta? Suerte, adiós, adiós, adiós. ¿Cómo? Para siempre, adiós, adiós, adiós. Te lo juro, no siento más amor y me alejaré. Será mejor volver a comer. Lo canta todo Escombro esta noche. Arriba, arriba, arriba, arriba, ¿qué? Me voy, me voy, me voy. Buena suerte. Adiós, adiós, adiós. Que te vaya bien, que te cuide Dios. Me voy, me voy, me voy. Para siempre. Adiós, adiós, adiós. Te lo juro, lo siento. ¡Cumbia! ¡Mueva, mueva, mueva! ¡Eso, Salta! ¡Cumbia! ¡Arriba, Escombro, vamos! ¿Quién se go? ¡Ángela! Lo canta todo Escombro. Dice... ciega, siempre te creí. Llevarla a su casa, abrazarla y darle mis besos. Sentí el mundo que se derrumbaba. Sí, daré vergüenza llorar de pena por ti. A la primera puerta dijiste te quiero, entonces morí. ¿Cómo dice? Que ganas de escupirte la cara. ¿Qué? ¿Qué? ganas de escupirte la cara. Es odio lo que siente mi alma. Es tan amargo el dinero que me hace por la espalda. No, no, no. Los solteros con las palmas arriba, arriba, arriba. Él me mintió, no me amaba, nunca me amó. Él dejó que lo adorara. los aplausos, la ovación bien fuerte de todo Escombro, de todo Salta, para esta voz que recorre todo el país y esta noche aquí visitándolos, Ángela Leiva. Un placer volver a ver los Escombros. ¿Cómo está la gente de Salta? Muy bien. Muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Tenemos que contarles algo. Este 30 de septiembre vamos a estar presentando mi nuevo disco, mi sexto material, Viva, en el Teatro Gran Rex en Buenos Aires. Pero a partir de ese día va a salir a la venta este disco en todo el país. Esta canción que voy a cantar ahora es un pedacito solamente, un adelanto de lo que es una de las canciones que forma parte de este disco. Canción que hemos presentado hace unas semanas en YouTube con un videoclip muy lindo, la verdad, hermoso. Y esta canción tiene una historia complicada. Una historia complicada, obviamente, como la mayoría de mis canciones, tiene una historia de traición, de desamor. Decirlo más, digamos, más sincero todavía, me metieron los cuernos, chicas. Me metieron los cuernos. Sí, sí, sí. No. Esta canción se llama Con un puñal por la espalda. Y les voy a cantar un pedacito esta noche para que se me la aprendan para la próxima. Dice más o menos así. Con un puñal por la espalda mataste este amor que en mi pelo echó curarte. Con un puñal por la espalda clavaste con gas. Tú pagarás muy caro por mentirme, mi amor. Con un puñal por la espalda. Como un buen perdedor. Y ahora sí suena lo nuevo, esto sí lo conocen, suena así, ¿verdad? Seguimos presentando lo nuevo, esto dice... Arriba. Las solitas de Salta. Lo Cárdenas, el Ángel Leiva.